la palma, los negros que le cabe la cota, la palma, la pipa que le cabe la cota. Y si te cabe, repiola, y si te cabe, repiola. Con su piscina despintada.